Hola. Buenas noches, bienvenidos. El Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Gonzalo Prados, que nos va a hablar de las cuatro caras visibles, la imagen desde un objetivo físico, fijo. Gonzalo Prados es fotógrafo freelance, documentalista, fotoperiodista y naturalista. Estudió en la EAF y en el Fotoclub de Buenos Aires. Colaboró en varios medios nacionales e internacionales como La Nación, Associated Press, Revista Hola, Olé, Revista Viva. Es director desde hace más de 20 años de la agencia Fotogip, productora de fotografía. Fue enviado especial de una revista española en Sudamérica y en África. Cubrió conflictos bélicos como la muerte del segundo jefe de Hamas en la Franja de Gaza. Fotografió al Papa Benedicto y cubrió el Mundial de Rugby de 2015 en Inglaterra. Ha hecho fotografías para diversas marcas nacionales e internacionales. En deportes cubre rugby, polo, hockey, fútbol, boxeo y golf. Ha dictado talleres de fotografía básica, superior y documental. Tiene 4 libros fotográficos editados. Ha hecho un largo viaje por la Patagonia, incluyendo las Islas Malvinas, en bicicleta. Bueno, parece que vamos a escuchar de fotografía. Los dejo con Gonzalo Prados. Muchísimas gracias. Y pido un aplauso para él. Muchas gracias, y quería agradecer al Ateneo del Club Cuba por invitarme y para dejarme compartir sobre fotografía. Bueno, ahí la presentación. Bueno, primero soy Gonzalo Prados, soy papá de Carmín, mi hija más grande que está de asistente, y Salvador, que no pudo venir, que es más chiquito, que el otro día estuvo conmigo de asistente haciendo fútbol. Soy fotógrafo freelance, fotógrafo independiente. Siempre me presento como documentalista, naturalista y fotoperiodista, y también fotógrafo todoterreno. Documentalista, tengo la suerte de tener un libro, pude hacer un libro sobre la Patagonia, sobre Latinoamérica. Recorrí desde México hasta el norte de Argentina, fotografiando personas de Latinoamérica. Tengo un libro, se llama Acariciando el Viento, de fotografías de pájaros argentinos en estado salvaje. Tengo un libro de la Patagonia, se llama Ruca Trancura, refugio de las piedras erosionadas en Mapuche, Tehuelche. Y también tengo un libro de Malvinas, que es El Grito Sagrado, que muestra las Malvinas hoy y rinde homenaje a los soldados que perdieron la vida de los dos lados, ¿no? Se llama El Grito Sagrado. Y ahora estoy haciendo un libro que se llama Diario de un Fotógrafo. Son todas historias detrás de las cámaras que me pasaron viviendo detrás de la fotografía, que hoy voy a contar 3 al final. Soy director de la agencia Fotogip, que la creé yo hace 20 años. En un momento yo tuve la suerte de muy joven de recorrer el mundo, en realidad Centroamérica, Sudamérica y Sur de África, haciendo fotos para una revista, una compañía aérea, viajar por los distintos destinos turísticos y poder hacer fotos. Y en un momento la compañía fundió y me tuve que dedicar a hacer fotos. Era lo único que sabía hacer, y empecé a hacer fotografía, de cualquier tipo de fotografía, a poder sobrevivir. Mi vínculo con el fotoperiodismo y la fotografía deportiva me pasó exactamente en el 2003. Yo laburaba por una agencia digital que se llamaba Fotoplaneta, y me manda a cubrir un evento social, y me dice que me decían la dirección y me daban película. Yo iba a buscar los rollos y me decían la dirección y me decían más o menos el evento. Da la casualidad que era la fiesta de campeones del club al cual yo jugaba al rugby, que es el Club Atlético San Isidro. Fui a cubrirlo en la entrega de premios, y ahí el director de la revista del Club Atlético San Isidro, Fernando Monserrat, era el papá del capitán de mi equipo, y me dijo que necesitaba un fotógrafo de rugby. A partir de ahí empecé a hacer fotografía de rugby. Fui fotógrafo de la revista El Casi, cubrí la primera, la intermedia y la preintermedia durante 5 años. Después fui fotógrafo de Rugby Time, después de Prematch, después de Trail Mundial, colaboré en Deportes para el Diario de la Nación. Acá traje, viste, los diarios todavía están, contratapas de entrenamiento cuando él casi entrenaba a la mañana, diarios que siempre es importante guardarlos. Esta es una de las tapas de la revista El Casi, cuando jugó la primer final en el Casi. Otra etapa que fue la semifinal contra Alumni. Después empecé a laburar para medios web como Rugby Time. Después, como bueno decía, Pre-Match y Trade Mundial. Y después laburé para Asocian Press, que es la agencia más grande de fotografía internacional, que te exige tener buenos equipos. Y después empecé a laburar para marcas, que es donde quizás es más complicado trabajar, porque una cosa es para un medio gráfico hacer una revista donde está la Vanini corriendo, o el Capitán, o el Medios Crown. En el caso cuando laburás para marcas, por una cuestión de leyes deportivas, solo se tienen que aparecer 4 caras visibles o jugadores que son embajadores de la marca, pero no pueden aparecer otros jugadores. Y te obliga a dejar de hacer esa foto espectacular y si no estar atento a 4 caras visibles. Es como que es mucho más complicado. Pero bueno, ese fue mi vínculo con la fotografía deportiva y creo que es una de las cosas que gracias a la fotografía deportiva tuve la suerte de poder recorrer casi el mundo. Después de estar laburando para estas marcas, también laburé para Rugby Sin Fronteras, que es una fundación que hace partidos de rugby en distintos lugares del mundo. Tuve la suerte de poder cubrir los partidos que se hicieron en Malvinas entre combatientes ingleses y argentinos. También tuve la suerte de estar en Robben Island, un partido que se hizo tributo a Mandela con jugadores, con exjugadores Pumas y compañeros de Mandela cuando estuvo preso y con familiares de Mandela. Dormimos en la cárcel y también tuve la suerte de cubrir un partido en épocas de guerra entre chicos palestinos y israelitas, partidos de rugby, todos mezclados. Eso fue el rugby. Después tuve la suerte, como en la presentación, de cubrir el Mundial 2015 y tengo ganas de cubrir el Mundial de este año, que es en Japón. Esperemos poder hacerlo. Yo creo que los Pumas están en un buen momento. Bueno, esa sería como mi presentación en la fotografía deportiva y ahora voy a hablar un poquito de la técnica fotográfica. Nada, acá traje mis chiches. Yo creo que la credencial del fotógrafo es su cámara y su currículum son sus fotos y en dónde son publicadas. Creo que eso es lo más importante. Siempre a mis alumnos les digo lo mismo. Antes de tener una página, lo más importante es tener fotos y es ir conociendo los equipos, cómo uno puede ir logrando crecimiento fotográfico a partir del primero el conocimiento técnico, después el conocimiento del equipo propio y la renovación del equipo depende las demandas que pueda llegar a tener el cliente y cómo se pueden hacer fotografías. Yo voy a hablar de las cosas más importantes que se necesitan para hacer fotografía de deportes. La fotografía es conjugar cantidad, tiempo, sensibilidad y color de luz. La sensibilidad te la da el ISO, el color te lo da el balance blanco, la cantidad de luz te la da el diafragma y el tiempo te la da el obturador. Las cámaras réflex de 35 milímetros se dividen en cuerpo y en objetivo. El objetivo tiene un diafragma con distintas aberturas y el cuerpo tiene un obturador con distintas velocidades. Para hacer fotografías deportivas, de la misma manera cuando hacemos fotografía de animales salvajes, necesitamos velocidades ultra rápidas, velocidades que congelen no solo la estabilización, sino al sujeto. Es decir, el 80% de las fotografías que hacemos las hacemos con la cámara colgada al cuello. Es decir, que lo primero que tenemos que aprender es cuál es la última velocidad para usar la cámara pulso. Las velocidades se dividen en rápidas, medias y lentas. Tenemos 60, 125, 250 serían las medias, 500 es como un paso a las ultra rápidas, 1000, 2000, 4000 y 8000 que son ultra rápidas. Hay una regla. A ver, hoy en día es mucho más sencillo enseñar fotografía o aprender por la era de la digitalización. Yo vengo de la época donde vos viajabas con 60 rollos de película de distinta sensibilidad. Además, hace poco subí una de las historias que estuve detenido, demorado en Cuba por no querer escanear película de 3600 ISO. no solo estuve detenido, sino que la tuve que escanear y la perdí. Hoy en día, las cámaras, vos antiguamente cambiabas la película, ponías una película de 400, 800, hoy tenés la sensibilidad para poder cambiarla. Eso nos permite a nosotros poder utilizar velocidades ultra rápidas para poder congelar. Hay una regla vieja de la época de película que se llama regla de estabilización. La regla de estabilización dice que si yo tengo un 300 milímetros o un 400 milímetros, necesito una velocidad igual o mayor para garantizar mi estabilización. Uno dice, todos estos números, qué complicado, pero la fotografía es mucho más sencilla de lo que parece. Uno podría ir a una casa de fotografía, comprarse este lente, comprarse esta cámara, ir a un safari fotográfico, ir a un partido de rugby, ponerla en automático y disparar. El problema es que las cámaras te garantizan automáticamente la exposición. ¿Qué es la exposición? La iluminación correcta de la fotografía. Nunca te va a garantizar la estabilización ni la profundidad de campo. ¿Qué es la estabilización? Congelar o grabar. ¿Qué es la nitidez o la profundidad de campo? Que salga en foco lo que uno quiere. Entonces, lo más probable es que si ponemos en automático vamos a tener una foto bien iluminada, pero quizás no está congelada y no está totalmente estabilizada. Cuando hablamos de fotografía de deportes, hablamos de que salga todo congelado. Existen ciertas técnicas de barridos, donde la famosa foto WordPress de Bolt corriendo, que le hacen un barrido, es una fotografía que el fotógrafo no estaba en esa disciplina. Fue a verlo a Bolt y como sonrió, le hizo un barrido. Mismo el fotógrafo dijo, no lo hubiese hecho si me tocaba esa disciplina a mí porque en la agencia me matan. Imagínate dar un barrido en fotografía deportiva, tiene que estar el 100% totalmente congelado. Lo más importante es saber cuáles son las velocidades y ahí es donde viene el ISO. La sensibilidad nos permite a nosotros poder seguir haciendo fotos con poca luz. Digamos, uno dice, ¿para qué sirve el ISO? Hoy en día, por ejemplo, esta cámara es la D1X Mark II. Es la última cámara de esta marca más alta. Tiene, creo que, 100.000 ISO. Es lo máximo. En realidad, lo que te está diciendo el ISO es que el ISO más bajo tiene más definición. Es decir, no es que lo puedes usar en ISO 100. Quizás estoy aburriendo, pero es algo que quizás a veces ayuda mucho a la hora de interpretar. Muchos piensan que estabilizar la cámara también estabiliza a Legi corriendo de frente. No, la que te va a garantizar que Legi salga totalmente congelado es las velocidades ultra rápidas. Entonces lo primero que hay que hacer es poner la cámara en M, usar velocidades ultra rápidas, usar el diafragma para poder garantizar esa exposición y si de repente no te da el diafragma, ir subiendo el ISO para poder garantizar que el sujeto salga totalmente congelado, que no es lo mismo que nítido. Una cosa es congelar y otra cosa es poner en foco, que también vamos a hablar más adelante de eso, que también es totalmente importante. Muchas veces uno piensa que si usa unas velocidades menores va a ganar en calidad. El verdadero problema... en la fotografía deportiva es en los estadios de noche cuando no hay buena luz y no tenemos lentes luminosos. Ahí es donde el problema es real. ¿Por qué? Porque al haber poca luz son fracciones de segundo. Uno de 1000, uno de 4000 es muy poco tiempo donde la luz va a estar en la cámara. Entonces estás obligado a abrir el diafragma para que esa poca luz entre mucha. Y si hay poca luz en el estadio, es imposible que pueda usar esas velocidades rápidas. Ahí empieza la sensibilidad. Para hacerlo más sencillo, ISO 200 necesita la mitad de luz que ISO 100. ISO 400 y así va subiendo. El tema real es que la tecnología digital recién comienza y recién ahora las cámaras de alta gama desaparecen el tema del ruido. Hoy en día yo puedo trabajar con 6400, yo puedo ir a cualquier estadio argentino de fútbol o cualquier estadio de rugby con poca luz y yo puedo, con esta cámara y con este lente, puedo garantizar por lo menos una foto congelada. ¿Qué hacía cuando tenía el lente 400 que no era tan luminoso? Buscaba situaciones estáticas. Entender me hace que si tengo una situación muy rápida y hay poca luz, no lo voy a poder congelar. Entonces, un line, un scrum, Legi saliendo mirando de costado, quizás te obliga a ser más creativo. Después, otras cosas que también son importantes a la hora de terminar la fotografía deportiva, insisto, mis fotografías no son lindas, sino que están marcadas para el cliente. Hay algunas que pude haber dejado que son más lindas, pero son fotos que son las que pide el cliente. Presencia de marca, cuatro caras visibles, o jugadores que sean de la marca, o en situaciones quizás distintas. Tenemos acá un objetivo fijo, solo una distancia focal, luminoso, es como la copa del mundo. Es uno de los lentes más livianos y de mejor calidad, pero no es un lente para hacer fotografía deportiva, pues es un 300 milímetros. En realidad lo que me permite este lente es tenerlo en las cuatro caras visibles, dejar que las cosas sucedan en mi objetivo. La diferencia que pasaría con este objetivo zoom, que es un 70-200 o un 100-400, donde el fotógrafo va hacia la situación. Son dos escuelas distintas. La ventaja del lente fijo que hace que tengas paciencia, que esperes a la situación y que puedas tener esa foto limpia donde no aparezcan. Hay algunas limpias, esa no es una foto limpia. Esa quizás es una foto distinta, pero las fotos limpias son las que me da margen para recortar y que no me aparezcan. La voy a hacer más sencilla, voy a mostrar una foto limpia que hago para la publicidad, para el diario La Nación. A ver si tengo justo una por acá. Esta, acá tenemos una de los Pumas, es una contratapa, ahí justo al ser vertical, acá está la otra cara visible, si no se podrían publicar. Esas son las fotos limpias, es decir, que se pueden, que es un reglamento de la UAR internacional, es decir, que no es un reglamento nacional. Las distancias focales fijas, los objetivos se dividen en objetivos, en teleobjetivos, gran angulares y el 50 milímetros, y en objetivos zoom, que tienen objetivos, que tienen varias distancias focales dentro de un objetivo. Insisto, el objetivo fijo estás limitado, donde te pares es donde va a pasar la situación. Tenés un rango para moverte y ahí es donde te vas a parar. En mi caso, para hacer las cuatro caras visibles, necesito ponerme en diagonal, obviamente buscando, en mi caso, que laburo para marcas, donde haya presencia de marca. Hoy en día igual los diseñadores lo arreglan. Y sí, en lugares donde voy a tener situaciones de cuatro caras visibles hacia mi cámara. Por ejemplo, un rack, un levantamiento, en polo o en hockey. En hockey son tres caras visibles. Y es muy difícil porque el hockey se mueve para distintos lados. Entonces, lo que hago es tener el arquero siempre en el encuadre y ya es más sencillo. Si me pongo en línea frontal, el arquero no me sale y es muy difícil que me aparezcan jugadores. Y no sirven si no hay tres caras visibles. El objetivo fijo te obliga a eso y a esperar, a tener paciencia, a dejar que las cosas sucedan. Por eso también se laburan muchos fotógrafos. En el caso mío, que yo laburo con un 300, en la otra cámara laburo con un zoom que va de gran angular a teleobjetivo, un 24-105, y cuando le pongo por acá el duplicador, a veces quiero buscar detalles, hacer fotos lindas, uso este convertidor que me convierte por 1.4 la distancia focal, me acerca un poquito más. Entonces, en ese caso, cuando este se convierte en vez de 300 en 400, uso el 70-200 para poder tener algún festejo. Hay muchos fotógrafos que laburan con un 400, con un 70-200 y con un gran angular. Laburan con tres cámaras al mismo tiempo. Vuelvo al tema de hacer fotografías deportivas de día. Es sencillo si sabes, obviamente, si sabes las reglas, tener saber las velocidades que congelan, saber los tipos de enfoque que son importantes. Por ejemplo, cuando usas un lente fijo, a diferencia de un lente zoom, estás obligado a tener un tipo de enfoque rápido, que no clave en el enfoque, porque lo más probable es que pierdas la foto en una situación que venga frontal. Entonces, depende la marca, existen focos continuos, que en Canon se denominan al servo, que te permite seguir al sujeto frontal. Habana viene corriendo, entonces lo podés disparar. En cambio, si tenés que poner en foco y después disparar, sería imposible. Insisto, yo cuando empecé a estudiar fotografía de guepardo a 100 kilómetros por hora con una cámara Ricoh y anillo de foco manual. Es decir, que la tecnología va a una velocidad espectacular. Insisto, lentes ultrasónicos, focos 70 puntos de enfoque y tengo fotos fuera de foco. Es decir, que a veces también la tecnología implica, estamos en una situación detrás del Ingol o mismo en polo donde los campos se levantan, entonces el punto de enfoque de la cámara central va hacia arriba. Entonces a veces estás obligado a poner un punto de enfoque abajo para poder jugar un poquito más. Vuelvo a los lentes luminosos que nos permiten hacer fotografías de alta calidad. Los lentes luminosos son obviamente los más caros, pero son los que hacen la diferencia. Tuve la suerte de ir a cubrir el Mundial del 2015 y el diario Clarín me hizo una nota que se equivocó y puso a Gonzalo Puertas, pero me sacó una foto, soy yo. Y acá están algunas fotos que cubrió el Mundial. Y una de las cosas que las primeras preguntas eran que les habían encantado las fotos que yo había hecho. Y en realidad yo volví decepcionado. Volví, claro, te encontrás con los mejores fotógrafos del mundo, con las mejores cámaras del mundo. Y en ese momento dije, no quiero regalar, es como correr los 100 metros en ojotas. Es decir, yo tenía mi equipo, tenía mis lentes, pero la verdad que estabas con los franceses, bueno, ni hablar los japoneses, con los mejores equipos, y a la hora del conocimiento técnico y competir, la calidad las determinan los objetivos de alta gama. Obviamente que para poder disfrutar este lente tenés que haber pasado por todos los lentes, porque si no sería imposible. Siempre el mejor lente es el que tenés en la cámara, la mejor cámara es la cámara que tenés colgada. Pero yo me acuerdo que volví del Mundial decepcionado con mis fotos, no tenían la calidad que hubiese tenido si tenía la cámara de esos. Al año siguiente tuve la suerte de volver a cubrir Pumas Australia en Twickenham, perdón mi inglés, y volví al año siguiente ya tenía un equipo de alta gama y pude marcar la diferencia. Más allá que en los estadios europeos la luz es espectacular, insisto, la definición de los lentes, en el caso para ser profesional y querés estar en las ligas mayores, estás obligado a tener estos lentes. Para laburar en las agencias internacionales te piden que tengas equipo súper profesional. Otra de las cosas que también es importante a la hora de hacer fotografía, los dos tipos de cámaras que existen, que quizás no son tan conocidas, que son las APS y las full frame. Digamos, son cámaras reflex. En realidad existen cinco tipos de cámaras: las reflex, las cámaras de visor directo, las cámaras compactas que hoy fueron suplantadas por el celular, las cámaras híbridas que son cámaras parecidas a las reflex que tienen bastante zoom, y las cámaras de nueva generación que le sacaron los espejos a las reflex, que bueno, Sony se está haciendo fuerte. Dentro de las cámaras reflex existen las cámaras APS-C y las cámaras full frame. Quizás en la Argentina no se conoció tanto el APS, porque el APS salió, era película APS, era una película. Kodak se dio cuenta que la mayoría de la gente imprimía fotos 13x18, 15x21 y más no. Entonces empezó a hacer un carrete más reducido, cámaras más chiquititas, y el carrete se hacía, era como un pendrive que cuidaba la película. La película no se exponía a las manos de las personas. Entonces ibas al Minilab, llevabas una especie de pendrive que era el APS, lo revelabas. Cuando la fotografía digital pasó, la analógica pasó a digital, las cámaras digitales pasaron a copiar el sensor que es, creo que es 16x24. Las cámaras full frame son 24x36, como los rollos de película. Diferencias, ventajas de las cámaras APS, que tiene un factor de multiplicación, es decir, que si tenés un tele acerca mucho más, son mucho más rápidas, obviamente más económicas, y las cámaras full frame, la ventaja es que tienen más definición. En el caso generación 2016-2017 en adelante, ya las cámaras son ultra rápidas, no son tan pesadas como pueden ser, y después obviamente es las premium, que son ultra rápidas, que empezaron a ser full frame hace 5 o 6 años, porque antes las alta gamas tenían un factor de multiplicación de 1.2 o 1.3. Ventajas y desventajas: es más económicas las APS, acercan más en los teles, es decir, que en vez de tener un 300 tenés un 450, un 450 sale más caro que un 300 y podés acercar más. Ventaja de las cámaras full frame es que tenés pura calidad. te permiten cropear y acercarte mucho más. Y una cosa también que es importante, igual que los tipos de enfoque para hacer fotografía deportiva, son, ahí se me acaba de caer una memoria, son los tipos de memoria. Uno muchas veces dice, che, ¿qué tipo de memoria necesito comprarme para hacer fotografía? Y uno lo primero que dice es, con mucho espacio. Y en realidad, para hacer fotografías deportivas, yo ahora voy a probar para que, voy a poner este lente para que vean la cantidad de fotos que dispara por segundo esta cámara. La ventaja del espacio es muy bueno, pero si la memoria no tiene velocidad de escritura, lo más probable es que ese archivo quede pensando en la cámara. Y si tenés una situación, no sé, Messi, yéndose y lo estás siguiendo, aunque tengas el acervo, aunque tengas el lente, dispares por segundo, perdés. Entonces, es importante no solo tener capacidad por el peso que tiene, sino que tengan velocidad de lectura. Existen las memorias de velocidad de lectura y velocidad de escritura cuando las bajas, pero lo más importante es el momento. Es decir, eso se siente mucho en las cámaras full frame. Yo voy a hacerle la prueba para que vean. Voy a poner acá el lente, el 300-28 serie 2, y voy a ponerla acá en la de 1X más 2. Voy a poner esta memoria que tiene de velocidad 160 megabytes. Vamos a setearla. Vamos a poner el manual ahí. La voy a poner en un ISO alto para poder usar velocidades rápidas. Diafragma 2.8. Y voy a poner. ¿Se escuchará con esto? Se escucha. Bueno. A ver, drive. Vamos a ponerlo en drive ahí. Pongo en foco. Esperen que está en ahí. Ahí va. Y eso es en formato RAW, en formato JPG es ilimitado. Yo puedo disparar todo lo que quiero. Estas cámaras tienen un micrófono donde yo les puedo hablar. Por ejemplo, en una situación, en unas olimpiadas, en un mundial, tiene un cable que va directo, yo no veo las fotos. Y de repente es una situación donde alguien le agarró la mano, está el gol, el festejo. Le hablo a la cámara y le digo, el archivo tanto, y toda su secuencia tiene la foto de... Todo tiene que ser rápido, hoy en día no hay tiempo. Pero si vos no tenés, en este caso, esta cámara, que es la mejor cámara de Canon, por eso también otra de las cosas que son mitos es cuánto pesa tu cámara. Esta cámara, el archivo es mucho más liviano que la 5 Mark IV. Pero la calidad, no me pregunten por qué, los japoneses le hicieron mejor a esta. La verdad que dispara mucho. Imagínense editar esto. Bajarlo rápido, es bastante complicado. Entonces es importante saber la velocidad de las memorias a la hora de comprar. Acá traje dos de cada una, vamos a mostrarlas para que vean. Esta es la memoria rápida, que es de capacidad 32 GB, de velocidad 160. Esta es más chica de capacidad y velocidad 50. Yo esta la pongo en esta memoria y empieza a titilar. Lo más probable que no solo pierda el archivo o lo que va a pasar después de que tire esa ráfaga, sino que también puedo perder el archivo. Porque además de ser full frame, en mi caso, en mi tipo de fotografía, yo no solo laburo para medios o para web, sino para gigantografías que necesitan ampliarse. Entonces necesito maximizar la calidad, es decir, archivo RAW, máxima calidad. Y acá también traje dos tipos de memorias. En el caso de la cámara 5 usan las SD y estas son las Compact Flash. Estas son un poquito más caras, lo bueno que estas son más económicas, estas se la bancan más. Son cosas importantes. En mi caso, uno hoy en día, nosotros por año tenemos 7 o 8 discos de 2 teras que se llenan. Y es una locura la cantidad de fotos. Hoy estuve viendo fotos, no llegué a ver la cantidad de fotos que hacemos. Muchas de las veces nos concentramos en la foto puntual que tenemos que mandar. Las cámaras, en el caso de esta cámara, yo en el visor tengo en qué formato lo estoy sacando, en qué tipo de enfoque lo estoy sacando, qué balance de blanco, dónde está el punto de enfoque, y la manejo de acá y la manejo acá. Nunca saco el ojo del visor para poder ganar tiempo en eso. Lo que sí, cuando tenés una foto que es muy importante, o le mandás el mic o le pones una estrellita para no volverte loco a la hora de buscar. Quizás esto es lo más importante a la hora de hacer fotografías de deportes. Y creo que obviamente la función M, las cámaras profesionales vienen con prioridades en velocidades y prioridades en aberturas y también en automático. Yo creo que siempre digo lo mismo, para aprender hay que equivocarse. Hoy tenés la ventaja de poder ver las fotos y quizás de repente saber, como el pianista lee la partitura, yo creo que el fotógrafo tiene que saber el resultado de por qué está movida y por qué está fuera de foco. Eso quizás es lo más importante y es lo mismo en fotografía de animales, que en fotografía de paisajes, que en fotografía deportiva. Quizás lo que se modifican son los objetivos. Las reglas son la misma. F16 al sol funciona con las cámaras digitales, con las cámaras analógicas. Pones un diafragma 16, pones el ISO y la misma velocidad, un día de sol, están las fotos, salen todas perfectas. ¿Sí? Y esas reglas se escribieron en 1940. No falla. Yo le saco este lente a esta cámara, le pongo un cartón, le hago un agujero y tengo una cámara estenopeica digital. No cambió. Es más, estas cámaras son cámaras analógicas con un sensor digital. Recién ahora están las cámaras de nueva generación, que son las cámaras sin espejo. Pero son iguales a las cámaras que cubría con película. Lo difícil que a mí me mandaban a cubrir, la final del Casi SIG, me daban un rollo que tenía que ir para preintermedia A y B, un rollo para la intermedia y dos rollos de 36 fotogramas para la primera. Yo era bastante joven, iba y me compraba 4 o 5 rollos, porque imagínate, después te pedían la foto del capitán, el abrazo, y lo tenías que garantizar. Pero yo considero que las cámaras tienen un fotómetro que mide la luz que llega a la cámara. En los campos de juego la luz siempre va a ser pareja. Si tenés un día de sol en la cancha Racing, vas a tener sombra y luz, vas a apuntar para un lado para que puedas fotometrear. Los mejores días para hacer fotografías son los días nublados, donde tenés información en todo el campo, y cuando llueve, el que se moja somos nosotros, pero las fotos son espectaculares. Si usás velocidades ultra rápidas, vas a congelar no solo a los jugadores, sino a las gotas. Y no solo vas a congelar a las gotas, sino vas a congelar el vapor del cuerpo. Y eso es lo que tenemos nosotros. La tarea nuestra, además de responderles a las marcas, cuatro caras visibles o los jugadores, es utilizar distancias focales que ven más que el ojo humano y mostrar cosas que quizás no ven los espectadores. Es decir, no solo una buena fotografía detiene el tiempo, sino detiene el espectador, ¿no? Que alguien se quede viendo una fotografía. En el caso puntual mío, en la fotografía deportiva, yo soy un apasionado de la fotografía. Desde muy joven, desde los 22 años que hago fotografía, y cuando estoy editando tengo la cámara en mano, me encanta cargar las baterías, me encanta armar el bolsito, salir a hacer fotos. Sé que hay que editar después y actualizarse, pero en la fotografía deportiva me encanta. Y ahora yo voy a contar 3 historias. Ahí mi asistente Carmín, vamos a contar la de Ley. Era un partido, abrite esa, es un partido Pumas Springboks en Salta, donde los Springboks nos estaban ganando y yo no tenía fotos. Entonces me voy con la cámara, algo que no se puede hacer en los países serios. En este caso yo me fui hasta el medio de la cancha a poder sacar fotos de ese scrum. En ese scrum, el scrum argentino pasa por arriba al scrum de los Springboks. Y no sé cómo, en una situación, Legui se agarra con un inside de los Springboks, se dan fuerte. Y me acuerdo que yo tengo la foto, soy el único fotógrafo que está en esa situación, por eso es muy importante ir detrás de esa foto. Y me acuerdo que no solo me conformé con esa foto donde se están agarrando, sino que sabía que se iban a abrazar. Y me acuerdo que terminó el partido, lo seguí, y ahí están abrazándose. Terminó el partido y se fueron a abrazar. La foto anterior de esa foto la subí al otro día a Instagram, era de Instagram, y pasé de tener 1.400 seguidores a 3.000 seguidores y 1.600 likes en menos de 10 minutos. Obviamente que cuando la subió Leí tuvo muchos más likes, pero habla de las fotos. Lo que pasó realmente en esa situación fue que creo que Legui cae arriba de este jugador que tiene un nombre que no me acuerdo, y el jugador lo agarra del cap y lo empieza a ahorcar. Entonces Legui le decía como que lo estaba ahorcando y después se agarraron ahí un poquito fuerte. Después el que salió del partido fue Lavanini, que saltó a defenderlo, que por ahí estaba la foto también. Esa es la historia, una historia que me gusta contar, porque detrás de la foto se puede lograr una historia que tiene que ver con... Y termina bien, ¿no? Como tendría que despertar. Vamos a la segunda historia, que es de lo que trata esta charla, que son cuatro caras visibles. Es esta foto. A mí les contaba que yo fui a cubrir el Mundial y no vine conforme con las fotos o con las calidades, quizás por mis colegas, que eso está bueno. Cuando tenés colegas muy buenos, te hace ser... querer estar quizás igual que ellos o mejor. Y tengo la suerte y la fortuna que al año siguiente la marca Imperial me manda a cubrir este partido. Obviamente te mandan a cubrir los entrenamientos, me mandaron con botellita por todo Londres haciendo fotos porque tenían que... Pero me acuerdo que llegué 2 horas antes, era el único, no hablo inglés y tampoco me esfuerzo a hablar inglés. Entonces me acuerdo que me habían puesto un asistente, era el único reportero argentino. Habían australianos, ingleses, los ingleses son fanáticos del rugby argentino y muy respetuosos. Me pusieron un colombiano que me traducía y estaba la jefa de prensa. Y la jefa de prensa me dice, ¿querés? El estadio es enorme, me dice, ¿querés venir al cuarto piso que podés sacarle fotos a los jugadores argentinos? Y yo, no, mirá, yo ya había estado en el campo de juego, había probado si tenía conexión, me habían garantizado, yo necesitaba tener... A los 10 minutos, 4 caras visibles y un cartel de Imperial. Entonces yo había llegado, bueno. Me dice, bueno, me insiste para hacer la foto. Bueno, vamos con 2 fotógrafos australianos, subimos al cuarto piso. Al final los argentinos, como eran local, ya estaban, eran los australianos. Bueno, no pasa nada, volvemos y el ascensor se queda trabado. En Estadio Vélez se queda trabado y todavía estoy ahí. Es decir, en la cancha de Boca se queda trabado, no sé si hay ascensor, pero te queda trabado, no te saca nadie. Y yo me acuerdo que el australiano, que quizás... funcionan mejor las cosas en Australia, también estaba nervioso, entonces le hablábamos y ella hablaba con Handy, medio transpirado, estuvimos 10 minutos en ascensor, faltaban 15 minutos, imagínense decirle al gerente de marketing que me quedé en el ascensor. Bueno, resulta que pude ir, llegué todo transpirado y a los 10 minutos subí esta foto que, bueno, que se subieron en las redes sociales. Eso es lo que tiene, es una foto que quizás no es linda, pero son las 4 caras visibles que... La marca en ese momento no tenía embajadores, entonces tenía que pagar, valer lo que yo había hecho. La siguiente está la que subió la marca, también es importante, ahí está, ahí se ve Imperial, que la cortó, pero se ven las 4 caras visibles hasta 5 y el cartel de Imperial que no fue retocado. Eso se publicó a los 10 minutos del primer tiempo de ese partido, a pesar del ascensor. Y la tercera historia es una historia que me pasó, que es la de, me pasó con Maradona. Yo en el Mundial tenía varios clientes. Uno de los clientes era el diario Cronista, es un diario de Buenos Aires. Entonces le habíamos hecho el día anterior una nota a Agustín Pichot. Yo hice las fotos, le hicieron un par de entrevistas, ¿no? Y en off Agustín dice, va a ir Maradona mañana al estadio, nadie lo sabe, pero va a revolucionar todo. Entonces, claro, uno que quiero la foto distinta. Entonces me quedé alrededor del estadio tratando de encontrarlo. Sale por acá y van todos para allá. Bueno, no lo encontré. En Inglaterra tenés un reglamento. Tenés que ir primero a la sala de prensa, sala de fotógrafos. Hay como una pizarra donde vos te dan un número. Ese número tenés que hablar con el fotógrafo contrario del equipo. En este caso creo que era Namibia. Y decirle que le vas a cambiar el número. Si tenés un chaleco azul, no podés pisar el campo de juego. Si pisás el campo de juego, vas preso. No por el coso, es una cuestión legal de que no podés tocar. Dice ya los argentinos, dice, ustedes están acostumbrados a estar en el campo de juego, acá está prohibido. Entonces vos tenés que intercambiar. Y si llegás tarde, te dicen la segunda vez que llegás tarde, no. Nada. Si cambiás, si usás los pasillos del chaleco bordó, también no entras más. Bueno, llego al estadio tarde, ya sin número. Y de repente veo que están todos los fotógrafos con los lentes grandes sacando la Maradona. Y dije, no quiero tener esta misma foto. El estadio estaba, era un estadio chico, no era tan grande. Y dije, no, voy a buscarlo a Maradona. Entonces empiezo a trepar con este bolso que tengo ahí, las cámaras. Le pasaba a la gente. Y cuando llego a Maradona, me encuentro, volví atrás, me encuentro con esa situación. Estaba Maradona en un costado, rodeado de gente, y cuando vuelve un vidrio. Digo, no lo tengo, subí acá, no me van a dejar, no tengo ni número. Entonces me voy en un costadito y vidrio, gente, y entonces empiezo a hacer así. Sacar fotos con esta cámara y con este lente. Sacar fotos así. Y de repente siento una persona gigante que me agarra la mano y me dice, pibe, te vas a matar. Lo vi, lo tenía Maradona, en ese momento Maradona estaba, si es grande, ahí estaba gigante, azul. Y no le pude hablar, me acuerdo que estaba Agustín y le dije, Agus, Agus. Agus me miró, vio que Maradona estaba parado, me estaba agarrando la mano y Agus le dijo, Diego, es amigo. Y ahí hice la foto que están ahí Agustín y Coso, obviamente colgando y poniendo un foco de costado. Esa es la historia con Maradona, que bueno, esa foto también, en ese momento Maradona no tenía Instagram, pero Agustín la subió y dio la vuelta al mundo. Gracias a Maradona, a mí no me sancionaron porque todo fue el estadio, fue un caos. Maradona revolucionó, la verdad que la gente fanática de Maradona. Esas son las historias y nada, espero que les haya gustado y no los haya aburrido con fotografía. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a hacer la primera. Hablaste de tecnología y cómo después del Mundial, de alguna manera, volviste decepcionado por el nivel de tu tecnología. La pregunta es, todos esos tipos que estaban ahí fotografiando y estaban con el nivel máximo de la tecnología, ¿cuál es lo que le hace la diferencia? El tema es, yo tenía esa filosofía, yo pensaba que con el conocimiento, con el esfuerzo, con la composición, con lo creativo, podías superarlos, pero en realidad los que están ahí son creativos, conocen los conceptos técnicos, no todos, pero y a la hora de la diferencia, la calidad. Dar un ejemplo, cuando laburás en Associan Press está prohibido retocar la foto, va directa, si es un programa que se llama el Photomechanic, que va tal cual. No se puede tocar el enfoque, no se puede reducir el ruido, va la foto tal cual es. Y ahí determinan la calidad. Obviamente el conocimiento y la calidad. Yo no tenía un equipo malo. Y otra de las cosas que también pasan, que la mayoría son fotógrafos de agencia o de medios, del cual el medio le da. Yo soy freelance. Es decir, yo tuve que invertir en mi equipo. Y también me pasó que yo era el fotógrafo de Imperial antes de que Imperial sea sponsor de Jaguares y después de los Pumas, y todos los partidos de Jaguares eran en el estadio de Vélez, donde no se pagaba el HD de luz, es decir que estabas obligado también a tener lentes o cámaras sensores, es decir que es un equilibrio igual, insisto, para poder disfrutar este equipo cualquier cámara está bien, el tema es que cuando estás en esa competencia ahí es donde se nota la calidad, ahí y no se puede volver atrás, es como que es muy difícil el tema de determinar la definición. Obviamente que quizás los espectadores no se dan cuenta, pero a mí, no sé, sacás una foto de un búfalo y se ve la pulga o la garrapata, la tenés. Pero más allá, tengas el equipo que tengas, si no tenés los conocimientos técnicos, no sabes qué velocidades son las que garantizan la estabilización, cuáles son las velocidades que van a congelar, cuál es el diafragma que necesitas para determinado enfoque, no lo vas a poder disfrutar. Por eso es importante aprovechar todo lo que tenés para poder disfrutar la máxima calidad. ¿Alguien más? Sí, muy buena la charla. Ya que hablaste de los equipos, ¿cuánto salen los equipos que vos tenés sobre la mesa? Y salen muy caros. Yo tuve la suerte, obviamente que tuve la suerte de poder comprarlos trabajando y sí, salen muy caros. ¿Lo puedo decir? El valor sí. Es todo dólar, pero el lente este, ojalá que ahora salga. Este lente creo que vale $9,000. Esta vale $7,000, valores norteamericanos, no sé si acá, y los otros quizás un poquito más barato, pero esto es muy caro. Te hago otra pregunta. Yo sacaba mucho con máquina reflex, con rollo analógico. ¿qué sentido tiene hoy que hay visores digitales tener una réflex? Y la otra parte de la pregunta es, cuando vos largás una ráfaga con la réflex, ¿el espejo se mueve a esa velocidad que vos que sí, recién sí. escuchamos? Sí. ¿A mil por segundo? A mil por segundo. Ojo que yo tuve cámaras analógicas electrónicas, tuve la Elan 7, la 5, o tuve la 1, que eran ultra rápidas también, ¿eh? El problema es que gastabas película como loco, es decir, hacías así, un rollo, ni hablarse de diapositiva, que era ultra cara, no disparaban tanto. Esta es la cámara más rápida, creo que la F5 Nikon también. En realidad son muy rápidas, pero en el caso de la ráfaga, en lo analógico, electrónico, y tirabas muchos rollos. Y las películas, si no tenías... Nosotros laburábamos en la revista El Casi, era sponsor, creo que Fuji, y teníamos un... Además, fuimos los últimos en digitalizarnos. A mí me pasó con el tema de la digitalización algo raro. Yo me había comprado la mejor cámara analógica, electrónica, en el 2004. No la quería dejar. Y me acuerdo que mi primer nota para esta revista española fueron los esteros de Liberá. Y ya yo colaboré para Canon también y me habían mandado una camarita chiquita, una reflex chiquita, una Rebel XT, comparada con las grandotas, era digital. Me acuerdo que estaba con diapositiva sacando fotos a un yacaré con las crías, última película. Dije, bueno, voy a probar. Tenía un 500 milímetros. El 500 milímetros lo puse en la Rebel XT, se convirtió en 800 milímetros y nunca más volví analógico. Nunca más. Es decir que en la fotografía pasó lo mismo cuando se creó la fotografía, que mucha gente pensaba que la pintura iba a morir, murió la pintura descriptiva. Cuando salió la fotografía color, se pensó que la fotografía en blanco y negro iba a morir. Hay WordPress y Pulitzer que son en blanco y negro. Y cuando salió lo digital, va a morir la película. Y hoy en día hay cámaras que se usan con películas. Yo tengo colegas fotógrafos que vuelven a las cámaras Leica. Pero para hacer fotografía deportiva no hay como la fotografía digital. Vemos situaciones donde mismo yo, fotos que quizás no veo, están publicándose en el momento que se están sacando, como que, y eso es espectacular. Y la inversión es una inversión única, es decir, después no tenés que gastar. Antes, para hacer un cursito de fotografía, tenías que comprarte la película, el revelado. Yo me acuerdo que el Casi sale campeón, nosotros sacamos, no sé, 20 rollos, y nosotros teníamos un convenio en Unicenter que nos digitalizaba la película. ¿Se acuerdan cuando Unicenter se prendió fuego? Se prendió fuego el fin de semana que el Casi salió campeón. Es decir, se prendió el tercer piso y esto era el primero, pero en un momento decimos, bueno, perdimos todas las películas. Es decir que, ojo, también puedes perder un disco y perderlo, pero yo creo que en fotografía deportiva o en fotografía de animales, yo me acuerdo estando en el Amazonas, conocí un australiano que tenía una cámara analógica y una cámara digital, yo no podía creer. Veía las fotos y decía, el tipo las tiene ahí, ¿cómo las saca? Pensaba, ¿no? Una cosa... Y después, obviamente, que cuando te digitalizás, la inversión no es solo en equipos. Discos externos, computadoras con procesadores, todo eso. ¿Alguna pregunta más? Las tarjetas que dijiste para deporte, ¿la velocidad cuál tenía que ser? Depende también del formato. Eso es muy interesante porque cuando, en el caso mío, que yo voy al máximo de la calidad, no laburo en RAW, en el RAW más alto, y bueno, y es full frame y disparo mucho. En el caso de full frame tienen que ser de 120 de lectura, megabyte. Y en el caso de APS, 95 para arriba. Es muy importante eso porque podés perder fotos. Y no hay nostalgia peor de lo que nunca jamás sucedió. Perder las fotos, capaz de tener... Es una buena excusa, eran muy buenas, pero se perdieron. Pero sí es importante. Y en el caso, no sé qué tipo de cámara, pero si tenés las SD son más económicas, y ahora Sony salió una línea nueva que son bastante económicas. Si no, las mejores son las Lexar. Se la bancan mucho. Sí. ¿Qué tal? Hiciste varias veces referencia que se ven cuatro caras, cinco caras, cuatro caras. ¿Eso es una especificación técnica? ¿Es un parte del arte de todo esto? No, es quizás un antiarte, pero en realidad es un reglamento de marcas. Por una cuestión de convenio, yo creo que las uniones te permiten a las empresas y no a los medios, empresas sponsor de las uniones, poder publicar en sus redes sociales o en sus publicaciones cuatro caras visibles o más, o pagarle a cada jugador el convenio que tengas, tienen que ser embajadores. Es como de alguna manera darle a los jugadores, bueno, son marcas y no son medios, es decir, que están vendiendo con las fotos, es decir, que no se pueden publicar. Automáticamente la UAR te las baja y cualquier jugador puede mandarte por publicarlas. Hoy en día Imperial tiene como 9 embajadores, es decir, que es mucho más sencillo. Yo cuando el primer año, por una cuestión de que era profesional pero reciente, no tenían convenios ni contratos, entonces estaba obligado a hacer cuatro caras visibles. Fotográficamente no es la foto linda donde lo vas a tener al jugador chocando. Yo tenía que hacer o cuatro caras visibles o situaciones donde no se veían los jugadores. Detalles cortados o jugadores que, en el caso de Visa, Nicolás Sánchez y Crevi eran embajadores, Asis Carr eran Crevi y Marta Landajo, tenés que estudiarte. Y otra cosa que también sumo, cuando laburás en una agencia internacional, vos vas mandando cada 5 minutos fotos en el momento. Obviamente las tenés que mandar en inglés y tenés que especificar quién taclea, quién tiene la pelota y quién está atrás. Entonces lo que vos haces es estudiarte, en el caso de los argentinos, fácil. El tema es que cuando vos laburás para afuera, le mandás a Australia, le mandás a Sudáfrica, le mandás a los All Blacks. Entonces tenés que estudiarte quién es quién. Y a mí me pasó una cosa muy rara. Yo fotografié a los Pumas desde el 2005, 2006. Y con estos jugadores era esperar que ataquen. Y hoy en día es de igual a igual. Es decir, que mi foto... nosotros jugamos el año pasado en Australia. El primer tiempo los Pumas jugaron muy bien. Le metieron como 30 puntos. Y me acuerdo que desde a mí de Estados Unidos me llamaban que iba a renunciar el entrenador de Australia y que había que sacarle las fotos al entrenador. Segundo tiempo no sé qué les habrá dicho, pero lo dieron vuelta. Y me acuerdo que mi foto de AP dio la vuelta en todos los medios, porque yo, en el primer tiempo, los australianos hacían un try y el único fotógrafo que estaba del ataque australiano era AP y Getty. Y Getty estaba este lado, entonces yo tengo el coso, entonces salió en Clarín, en La Nación, pues terminó ganando Australia, siempre hay que estar atento a eso. Pero son reglamentos que te pautan y que no puedes publicar, y la responsabilidad no es solo de la marca, sino del fotógrafo. Como que. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos. Ah, bueno. ¿Estás a favor o cómo manejas el tema del retoque de las fotos? ¿Cómo encarás eso? La verdad que yo. No soy un buen retocador, como ustedes me vieron, pero cuando empecé a laburar para Social Press me di cuenta que las fotos no tocadas estaban mejores que las que tocaba. Es decir, que quizás AP te deja lo que se denomina el cropeo, cortar, nada más. No existe, usás un programa que se llama Fotomecánica, que lo crearon ellos, que es automáticamente cortás y mandás por FTP, automáticamente con los metadatos, con la información. Pero en el caso de fotografía deportiva, no, prefiero que sea lo más limpio. Hay casos, no sé si se acuerdan, del primer partido del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia, que había un contraluz. Bueno, ahí todas las fotos fueron tocadas, ¿te das cuenta? Porque si no, eran manchas. Entonces el fondo blanco y eso, pero si no, prefiero que no, que se retoque lo menos posible en el tema de fotografía deportiva. Bueno, agradecemos a Gonzalo Prados y le damos un aplauso. Muchas gracias, Gracias.